Empecemos entonces, después de estas recomendaciones, con algo de mí, de que usted me conozca un poco. Mi vida antes, a grandes rasgos, aunque durante el seminario vamos a estar tocando partes más profundas en detalle de mi testimonio. Sin embargo, en la página web usted va a encontrar mi testimonio completo con muchos detalles en un video de un programa que me grabaron. Mi vida antes, yo nací en Bugavalle y como muchos en Colombia nací en un hogar muy disfuncional. Mi papá era alcohólico, maltrataba a mi mamá, etcétera. Yo no sabía los daños que eso traía. Mi mamá ya había enviudado dos veces y entonces de mi papá y yo nacimos mi hermano menor y yo. Viendo tanta problemática y tanto alcoholismo, que mi papá perdió tantas oportunidades por el alcohol, aunque tenía cosas buenas, la mayoría las opacaba este alcoholismo con maltrato, etc. Entonces mi mamá decide huir y se viene para el Quindío. Cuando huye acá al Quindío, entonces llega exactamente acá al Arcá, y yo no sabía que todas esas raíces de rechazo, de ausencia paterna, iban a generar un daño profundo en el niño Haider. Y así es como a los 13 años empiezo a meter pegante, luego marihuana, bazuco, cocaína, y me voy yendo así, etc. 12 años de adicción a las drogas, luego caigo en pandillas buscando aceptación. Me meto en ese entonces era la pandilla más peligrosa en Calarcá, la del 20 de julio, haciendo querer ganar respeto. Mi mirada se llenó de odio, como lo puede ver ahí. El que me miraba, yo le decía: ¿qué pasa, llave? No, mío, para las que sea, mijo, no le como llave. Bueno, y era con llamando la atención, mostrando que me tuvieran un falso respeto, un temor. Quería mostrar agresividad, de que yo era el valiente, de que yo podía. Y así fueron 12 años de adicción a las drogas, al alcoholismo, la inmoralidad sexual, luchando con muchas cosas sexuales desde muy niño, muchas perversiones, etcétera. Tanto daño que me habían causado, había sido abusado sexualmente, que después vamos a profundizar en eso. Todo ese dolor estaba acumulado y era lo que generaba el fruto, lo que le decía. Este era el fruto que se veía en Haider. Se veía: no, yo y para las que sea, que mire, esos tenis me gustaron. Y robaba y hacía varias cosas. Dale. ¿Cómo llegó el cambio? El 9 de octubre de 1998. Yo estaba recién salido del ejército. Yo antes usaba el cabello largo, arito, etcétera, de todo. Y cuando recién salido del ejército, que buscando trabajo, etcétera, cuando me dicen que alguien me quería contratar, le dieron un trabajo a un amigo. El amigo le dio miedo ir. Esas eran las excusas de Dios. El trabajo era como conductor, conduciéndole a una mujer de aquí de Armenia que tenía dinero. Y yo no sabía que la mujer era creyente. Y este amigo tuvo miedo, y cuando vino a decirme que Haider vaya para ese trabajo, yo había entrado drogado, amanecido, había metido cocaína toda la noche, etcétera. Entonces, como pude, me levanté. Mi mamá: vaya a ver, vago, que entró tarde de la noche, que vea. Mi mamá, en su inocencia y su desconocimiento, solo pensaba que su hijo era un Coca-Cola que tomaba mucho licor, pero ignoraba lo de la cocaína, las drogas, etcétera. Entonces, así yo empecé a limpiarme, a organizarme, y dije: vamos pues, porque el amigo mío no quiso ese trabajo. Me le presento a esta mujer, era una mujer bacterióloga, o es bacterióloga, y yo: doctora, buenos días, es que yo vengo para lo del trabajo. Eso fue en marzo del 98, y me dijo: pero no era para ti el trabajo, era para alguien más. Y yo: ay, sí, qué pena, doctora, lo que pasa es que mi amigo, como él es muy buñuelo para manejar, y yo sí manejo desde los 13 años, entonces, pues qué pena, él no quiso. Entonces, a ver si me da la oportunidad a mí. Y esta mujer empezó y me miraba, y era con una lucha, y miraba mi hojita de vida 1003, y miraba, y algo le decía: este es malo. Pero otra voz le decía: pero hay algo bueno y se puede hacer algo bueno. Y era así, así, luchando, luchando. La Biblia dice que toda buena dádiva, dice en Santiago, viene de arriba, de lo alto, de nuestro Padre. Todos ustedes tienen algo o muchas cosas buenas. Lo que pasa es que no las hemos descubierto. O en el caso mío, yo las tenía cautivadas para el mundo, para el enemigo, y las usaba mal. Entonces ella miraba ahí que Dios en su gracia me había dado la capacidad de aprender inglés desde los 13 años, que wow, que cantaba, tocaba guitarra, que cantaba. Ella veía las cosas buenas, pero ella luchaba para darme ese trabajo. Y ella se subía y me decía: ya vengo, y subía. Yo no sabía que ella subía a orar. Y ella subía y bajaba, y listo, cuando me dijo: ok, te doy el trabajo. Y yo feliz, yo creía en Dios a mi manera como muchos. Ah, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen. ¿Sí? Yo creo en Dios, muchos, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y entonces, claro, en ese momento yo me acordaba de, uy, gracias Dios mío, me dieron el trabajo, mamá, gracias a Dios, me dieron el trabajo. Pero mi corazón estaba lejos de Él. Como dice la Biblia, muchos me confiesan con la boca, pero su corazón está apartado, sin arrepentimiento, lejos de mí. Entonces yo fui contento, etcétera, y empiezo este trabajo de marzo a octubre, cuando ella decide abrir un grupo de oración. Y yo, yo creo en Dios a mi manera, ya esta vieja evangélica va a empezar y todos nos confinábamos en acuerdo a criticarla, a juzgarla, etcétera. Y ella dijo, miren, esto no es que porque sea obligatorio, que porque trabajan conmigo. ¿Oye? Entonces nosotros, sí, tranquila doctora, y nos miramos, no venga uno y verá que le descuenta el sueldo. Y así, pero esa era la excusa de Dios. Y les soy honesto, yo fui ese 9 de octubre más por el arroz chino que iban a dar que por la palabra o algo. Y me senté allí con esa excusa y ella dio el arroz chino, dio el mensaje. Yo no me acuerdo las palabras, lo único que sé fue que ella hubo un momento donde dijo, ustedes necesitan a Jesús de Nazaret. Cuando ella dijo eso, yo sentí que algo me removió por dentro y me dijo, Heider, tú has estado buscando en el pegante, en la marihuana, en esto, en las drogas, en el sexo, en esto, en el licor, en la trampa, en el odio, en esto, en la delincuencia. Tú no has llegado a los pies de Jesús. Y me confrontó con mi condición de pecador. Y entonces allí le entregué mi vida al Señor y fue maravilloso. Pero como yo cumplo años el 11 de octubre y no es propaganda intencional, ahorita me va a entender por qué le digo esto, porque tiene mucho que ver, para que usted entienda mucho de este proceso. 9 de octubre, entrego mi vida a Dios, nazco de nuevo, pero el 11 tengo ya una rumba planeada con mujer incorporada, con drogas y con todo y con delincuencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿será que funciona o no? Dios entra en mí el viernes 9, pido adelantada mi quincena, voy y me hago la rumba y le digo, ocurrieron las cosas más maravillosas, porque la Biblia dice que los principios de Él se cumplen, así nos sintamos. Porque hay gente que cree que es por sentir, no, es por cumplir. Como yo honestamente le dije, sí Señor, yo estoy embalado, yo te necesito, estoy separado de ti, te entrego mi vida. Ese día le entregué mi vida al Señor y por primera vez la tripa aguardientera los viernes no me brincó, porque los viernes me alborotaba esa gana de, hoy es viernes. Y yo, raro, pero yo tenía que hacerme la rumba porque mi alma y mi cuerpo estaban acostumbrados a la rumba. Y entonces vivía aquí en Pinares, le tocó guerrilla en todo ese combo de bosques de Pinares y todo, y me vine entonces para la rumba en Pinares. ¿Qué hubo, muchachos? ¿Consiguieron la droga, el licor, el brandy? Ok, cuando yo metí el primer pase de cocaína, yo sentí que algo devolvía la droga. Pero yo me hice loco porque a mí se me olvidó que le había entregado mi vida a Dios. Yo no sabía. Dios sí se acuerda. Dios se acuerda de lo que tú le dices a Él. Él sabe cuando lo dices en broma. Él sabe cuando lo dices en serio. Y yo fui honesto esa tarde, a pesar de mi rumba. Y fui honesto y le dije, yo te necesito. Entra a mi vida. Y se la tomó en serio. Y yo me metí a la cocaína y eso no me sabía nada. Yo sentía que algo la repulsaba y yo, pero qué es lo que me pasa. Pasé a ver el chorro. Y yo era uno que tomaba brandy así y tomé y me dieron ganas de vomitar. Pero yo me hice el loco y yo, tin, tin, tin, tin, tin, alarma, tin, tin, tin, tin. Y veía que todos los demás sí, la droga les funcionaba, el licor, estaban con sus reacciones. Y yo no. Y las 3 de la mañana y yo haciéndome la rumba a las malas y yo, Heider, qué bien, y yo, sí, bien. Y nada, era que Dios ya estaba de adentro. La Biblia dice que cuando le entregas de verdad tu vida a Dios, pero de verdad, Él entra y empieza a vivir allá y empieza a orar de adentro hacia afuera. ¿Ya? Y entonces yo era raro, yo me hice la rumba a las malas 10 de octubre porque yo me la hacía el fin de semana y el 11 me fui para Cali con una muchacha, etcétera, y el lunes festivo y nada, hasta en la parte sexual me fue mal. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Esto no puede ser. ¿Qué pasó con el Playboy? ¿Qué pasó con el chico, con el Coca-Cola, con el rumbero, con el sabor de la fiesta? Y cuando volví el lunes, por fin alguien me quitó la venda y me explicó. Y yo le dije, hermano, estoy rarísimo. Un amigo mío que Dios lo había liberado 18 años de bazuco en el calle del cartucho. Entonces me dijo, Heider, ¿usted le ha entregado su vida a Dios en serio, en serio? Y yo, ¿y cómo es eso? Me dijo, usted le dijo que lo necesitaba, que usted reconocía su necesidad, que usted era pecador. Y yo, ah, pues el viernes antes de irme para Cali, es eso. Y él soltó la risa, me dijo, Heider, bienvenido, chino. Dios lo agarró y nunca lo va a soltar. Cuando él me dijo eso, cayeron escamas. Y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y sentí tremenda cosa. Y yo dije, esto es lo que la gente dice, esto es Dios. O sea que esto no es religión, esto no es de fanatismo, aunque muchos lo han vuelto religión y fanatismo, y tristemente. Y dije, yo dije, hermano, pues si esto es estar con Dios, qué bacanería, dije yo. Y ahí empezó el Señor, y en 10 meses me transformó, me liberó, pero hubo un pero, valga la redundancia. Mi caminar con Cristo empezó feliz, listo, Dios me liberó, eso se regó la bomba. Uy, si Heider cambió, hermano, ese, el loco ese, el de la guitarra peludo que mantenía drogado en la esquina en Pinares, cambió, uy, entonces Dios sí existe. Bueno, y empecé a evangelizar muchos amigos y todo, no, el boom. Pero cometí el error, y mucho cuidado que quizás algunos de ustedes, o saben de alguien que ha cometido el error. Perdí la luna de miel con Dios en intimidad por ponerme a hacer cosas para Dios. Ojo. Y empecé a desmoronarme, a ayudar gente. Está bien ayudar, ojo, no me malinterprete, pero en el orden correcto. Y me desbordé y descuidé a mi papá que me quería seguir mimando y llenando los vacíos de mi corazón para yo llegar a ser cada vez más a la imagen de Cristo y estar en una intimidad y dependencia total de Él. Porque si no dependemos de Él, vamos a depender de cualquier cosa, de cualquier persona o de cualquier actividad, así sea buena, así sea el ministerio. Y me volví adicto a las cosas de Dios, para el mal sentido, entiéndame. Descuidé la intimidad. ¿Y qué pasó? Que en mi vida había una raíz oculta de traumas y de abusos que estaban bien escondidos. Y esa raíz oculta, tarde o temprano, va a reventar, porque tiene que sacar fruto. Y esa raíz se escondió por muchos años, siendo cristiano, director de alabanza, pastor de jóvenes, líder, etcétera, un todero, adicto a activismo ministerial. Y por muchos años se escondió, y cuando me daban vacaciones, ¿qué notaba yo? Yo trabajé en una iglesia, me pagaba la congregación. Cuando me daban vacaciones, me volví una pesadilla sexual para mi esposa. Y aquí hay algo malo. Me daban descanso en la iglesia. Heider, Semana Santa, descanso. O váyase, eso, le tocan sus vacaciones legales. Y yo me volví a una pesadilla sexual con mi esposa. Un acoso sexual que la marcó y la traumatizó tremendamente. Ella después va a compartir su testimonio. Y la marcó tremendamente. Y empieza la lucha. ¿Y saben qué reventó eso? Sin yo quererlo, siendo líder, predicador, usado por Dios y que había pasado por procesos de restauración, esa raíz de adicción sexual salió y reventó en masturbación y pornografía, y casi pierdo a mi esposa y a mis hijos porque tocó hablarse de divorcio y separación. Y eso causó un tremendo dolor, y Dios tuvo que pararme para poder sanar. Él venía llamándome todos esos años, y escúcheme bien en su espíritu esto que le voy a decir de parte de Dios. Algunos de ustedes, oro que sean sensibles, porque quizás Dios los ha venido llamando a decirles, ven a mi secreto y quédate quieto. Para que no te choques. Porque Dios, hay cosas que solo la mayoría en la intimidad es que se trabajan a profundidad y pueden salir. Y Dios decía, rato venía llamándome, y yo me le hacía el loco. No, es que hay que evangelizar a Armenia. Es que hay que ayudar a la gente, porque si no, Heider es el salvador de Armenia. Y nos creemos los salvadores. Y entonces, al salir eso, causó tanto daño, tantos problemas. Y gracias a Dios, finalmente dejé de ser cabezón y terco. Y le dije, ok, Dios, yo voy a parar. Y paré, y me paró casi 2 años. Sin hacer nada. Nada, literalmente nada. ¿Para qué? Para poder restaurarme, romper los esquemas, las estructuras. Me había vuelto religioso, a pesar de lo lindo y usado que era por Dios. pero a veces caemos en estructuras religiosas. Y él tuvo que romper, trabajar y trabajar conmigo para ir al niño herido que yo escondí por tantos años y que era el que salía y reaccionaba. Entonces, eso causó esa raíz oculta. Cuando salió, dale, pude dejarme restaurar, y ahí fue donde, irónicamente o paradójicamente, esas cosas raras de Dios, yo ya creía, yo nunca voy a volver a ayudar a nadie. Yo nunca me voy a volver a subir a un púlpito, ya se acabó mi vida. Ay, pobrecito. Ya Dios no me ama, me tiró. Y empecé a lamentarme de todo. Pero ahí fue donde, cuando te atreves a hacer lo que Dios dice que hagas, así los demás te presionen. Muchos me presionaron. Aider, pero es que usted como predica de bueno, no, venga, hay un campamento juvenil en Cartagena, vea, venga, que entonces vemos a ver cómo le pagamos los tiquetes, venga, que esto. Pero yo, ay, y Dios, ¿qué hubo? ¿Qué le dije yo? No puedo ir, estoy en un proceso personal con Dios. Usted, pastor, ¿cómo es de usado por Dios? Eso es lo que se ve, pero Dios mira el corazón. Cuando le dije, hágase tu voluntad, por dolorosa que fue, porque dolió, y descubrí que mi identidad, gran parte, aunque había sido sana, estaba basada en que soy el pastor de jóvenes, el director de alabanza, el excelentísimo reverendísimo. Entonces estaba basada en eso, y Dios tenía que desbaratar todo eso para decirme, tú eres hijo, tú eres hija, punto. Te amo como eres, pero no te quiero dejar como estás. Y cuando permití eso, me restauró, me levantó, y esta es mi vida hoy. Haider Samir Garzón, tengo 39 años, ya voy para el cuarto piso. Mi esposa Sonia Patricia, más adelante la van a conocer. Mis dos hijos, el mayor David Andrés y el menor Juan Daniel. Trabajo como profesor de inglés británico. Dios en su gracia, a los 13 años, hizo un milagro conmigo. Yo aprendí inglés sobrenaturalmente desde los 13 años, estudiando solo un librito, y de ahí lo ha ido mejorando. Hablé por mucho tiempo inglés americano y ahora hablo británico. Entonces, esa es la gracia de Dios. Yo no le cuento eso para chicanear, sino para que vea que si lo hizo conmigo, con usted tiene cosas quizás más grandes, y lo quiere hacer.